Clásicos hoy trabajan el doble. Festivos dobles en la FM. Siempre. canciones de un mismo artista en el mejor festivo de clásicos en la FM. Siempre. Lesson in love. Lecciones de amor y something about you. La level 42. Así comenzamos esta hora. Ani Cárdenas en la producción. Soy el clásico Herrera. Aquí disfrutamos en este día para muchos de descanso. Mañana volveremos a nuestras labores cotidianas y disfrutamos mucho de esta cuarentena, por supuesto, desde casita, cuidándonos y cuidando a los demás con tres artistas. ¿Y qué tres artistas tan especiales tenemos? Uno de ellos es Los Enanitos Verdes. Vienen los Aerosmith y, por supuesto, Mikkel Erentzen con Do Can Do. Prepárense a recibir a Los Enanitos Verdes. Amigos, su gran himno de la amistad. Viene El Extraño de Pelo Largo, Aerosmith con su Trimone y la canción I Don't Want to Miss a Thing. ¡Qué dos baladotas las que tenemos! Y por supuesto, Mikkel Erentzen con Do Can Do. Uno a un minuto de ti. Pero antes, abrimos con esta estupenda, estupenda canción. En algún lugar, en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Don't La FM. Disfruta el doble de tus clásicos. Dos canciones de un mismo artista. Festivos dobles en La FM. Siempre. Los festivos hablamos tu mejor idioma. Tus clásicos. Festivo de clásicos en La FM. Siempre. Life in this sweet surrender. could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Que dos canciones siempre serán mejor que una. Serán mejor que una. Festivos dobles en la FM. Siempre. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. The past is gone.

vamos cerrando, amigos. Cerramos con La Unión, cerramos con Ace of Base. Estos fueron nuestros dobles de hoy. Lobo Hombre en París, Ella es un Volcán. Y aquí está Ace of Base con Living in Danger y su Beautiful Life. Soy el Clásico Herrera. Ahorita nos escuchamos en Baladas Americanas, amigos. Festivos, hablamos tu mejor idioma. Tus clásicos, festivo de clásicos en la FM. Siempre. dos canciones de un mismo artista en el mejor festivo de clásicos en la FM. Siempre. Artistas clásicos hoy trabajan el doble. Festivos dobles en la FM. Siempre.